En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Una actualidad cultural de la Ribera que nos viene de la mano de Maite Redín, que vamos a hablar, una productora de diferencia, que nos va a contar bastantes cosas que tienen que ver con la Ribera este fin de semana. Maite, bienvenida a Cultura al Día en Radio Tudela Radio. Buenos días. Encantados de saludarte a una empresa que tiene que ver y mucho con la interpretación, porque además de productora también te subes a escena, ¿no? Eso es, así es. Mañana estaré actuando en Teatro Gaztambide con Salir de Cuentas a los 50 y bueno, volveré a subirme al escenario el sábado en Ablita con la función Sala de Espera. Y el domingo estaremos en Ribaforada con Fajas de lo Loco, que no subo yo a escena, pero que sí que hemos escrito desde nuestra empresa y desde nuestra cooperativa teatral. Vamos a ir por partes, ya que nos has dicho tres acciones concretas que nos vamos a encontrar este fin de semana. Comenzamos por la primera, nos decías, el sábado, hora en Tudela, por favor. No, mañana viernes. Eso, mañana viernes, correcto. Mañana viernes a las 8:30... en Teatro Gaztambide, una obra divertidísima, una comedia que va a encantar, que habla de la maternidad tardía y del derecho de las mujeres a tomar las decisiones en su tiempo y no cuando nos obligan, ¿no? Ah, sí. Y... o sea, que podéis tomar decisiones. Sí, es broma, por favor. Lo sé. Sí, de hecho, las obras que tendremos sábado y domingo son obras que están incluidas en las acciones que tienen que ver con las movilizaciones de noviembre, con la prevención del maltrato. Y son unas comedias muy divertidas, pero con un fondo social muy importante. Que tiene que ver también, ¿no? Como hablamos con la celebración del Día contra la Violencia contra la Mujer. Así es. Sí, sobre todo en Confajas de a lo Loco, que estará el domingo en Ribaforada, es una obra que habla de la prevención del maltrato entre adolescentes y de las relaciones entre madres e hijas, y bueno, también una labor muy importante, la de los padres, porque no nos debemos olvidar de la labor del hombre en esto, ¿no? Bueno, pues nos estabas hablando de la que mañana va a tener lugar en Tudela, que sí. Repetimos horario y también un poco esa trama que nos vamos a encontrar, Maite. Sí, pues 8:30 de la tarde, viernes, Teatro Gaztambide, Salir de Cuentas a los 50, una comedia con Pachi Pérez, que es un actor que mucha gente conocerá de porque ha salido en Cuéntame o en otros programas de televisión, también en DTV. Estaremos con Mila Espiga y Maite Redín, que soy yo, y dirigida por Garbi Losada, un comedión. Hay que animarse porque la gente se lo va a pasar súper bien. Es una obra que dura 60 minutos y que es perfecta para un viernes acabar tomándose luego un vinito y unas risas con los amigos. Nos encanta este plan para el viernes, pero tenemos más porque el sábado viajáis hasta Ablitas. Eso es. El sábado estaremos en Ablitas con Sala de Espera. En esta ocasión es una obra de tres mujeres que les ocurre algo muy divertido. Se van a quedar encerradas en esta sala de espera en la que nos tienen muy claro si están en la misma consulta. Creo que cada una iba a una consulta diferente. Es una obra de situación de mujeres muy distintas que han elegido una vida muy distinta, pero que les une algo, que es que se sienten muy poco escuchadas y se sienten muy solas y sobre todo muy criticadas. Y creo que casi todas las mujeres y también los hombres se van a sentir identificados en estas mujeres. Y es una comedia muy, muy divertida, pero con un mensaje importante, que es el de dejemos de juzgarnos y dejemos de a los demás que vivan como quieran, ¿no? Y finalizamos este recorrido por la Ribera el domingo con Faldas y a lo Loco. Eso es. En esta ocasión será con Fajas y a lo Loco, porque vamos a reivindicar ahí el derecho a las fajas, a las carnes. Y es una comedia que es lo que, como os decía, habla de la prevención del maltrato entre adolescentes, pero que la gente se lo pasa tan bien. Y queremos desde aquí animar a que la gente vaya con sus hijos, que vayan con sus hijos de 14, 15 años, porque es una buena manera de encontrarse, de reírse mucho juntos, de verse reflejados en el escenario y no, ¿por qué no compartir luego con los padres, ¿no?, o con los abuelos un rato de conversación sobre lo que nos está pasando, ¿no?, o cómo vivimos el amor romántico, o cómo nos relacionamos con los demás, y los solos que nos sentimos, ¿no?, porque a veces nos sentimos muy solos cuando se es adolescente y también cuando se es adulto, y encontrarse padres y madres y padres y hijos y es súper importante. Así que pedimos a Ribaforada que la gente más jovencita o la gente de Tudela que se desplace a Ribaforada a ver esta obra, que vayan con los padres al teatro. Y si no con los amigos, pero que vaya la gente más joven, que nos cuesta mucho llevar a la gente de 16 años al teatro. Y esta obra es muy importante para ellos porque se lo van a pasar pipa además. Recordamos, será en el auditorio de Ribaforada, de horario del domingo. Ah, me has pillado. Es por la tarde, entendemos que será justamente será a las 7. Está claro que es por la tarde, ¿correcto? Sí, eso es, está claro que es por la tarde, será aproximadamente a las 7, pero me has pillado porque no tengo la agenda en la mano y no te lo puedo confirmar y no quiero equivocar al público, bueno. Entonces no me atrevo a decírtelo. Lo cierto, lo que sí que podemos decir es que ya se están acercando a las 1.400 personas que se han acercado al auditorio de Ribaforada para ver obras, así que bueno, que es una muy buena cifra en la que nos vamos a encontrar. Ya que estamos hablando, ¿cómo se mezclan todas las funciones, no, Maite? Por un lado, realizas la figura de producción, también realizas la figura de subir encima del escenario y estáis haciendo algo que os encanta y que vemos que os va muy bien. Sí, sí, sí, estamos muy, muy contentas. La verdad es que empezamos esto de una manera hace 5 años a trabajar con esta manera de trabajar, ¿no? De dedicarnos al humor, que es lo que más nos gusta, dedicarnos de una manera profesional, como llevamos años, a la interpretación y producir nuestros propios espectáculos, porque esto nos daba la libertad de hablar de las cosas que nos importan, ¿no? Y sobre todo de la forma que nos importa. A veces parece que las cosas importantes hay que hablarlas muy serios y nosotros somos la opinión que cuando uno se ríe o cuando uno se relaja es cuando se absorben, cuando asumes, cuando te relajas es cuando adquieres conocimientos, ¿no? Nunca en la tensión o en la lágrima. Y por eso nos parece que hacer humor y hacer sobre ese tema era fundamental. Y para esto teníamos que producirlo nosotras. Yo me lo guiso, yo me lo como, pero creo que hemos acertado. Estamos muy, muy, muy contentas. Y de hecho, Ribaforada es una plaza a la que vamos siempre. Creo que casi todos los espectáculos han estado en Ribaforada. También Ablitas. Pero Ribaforada tiene una apuesta también muy clara y creo que esa cantidad de público que va a Ribaforada también es por la apuesta en programación que hacen. Es una localidad de las de Navarra que debemos de señalar con una cruz muy positiva porque se lo trabajan mucho. Bueno, pues nos agrada escuchar estas palabras de Maite Redín, que como estamos viendo este fin de semana no van a parar. Viernes en Tudela, mañana en Tudela en Gaztambide, el sábado estarán en Ablitas y el domingo en Ribaforada. ¿Con qué finalizamos? ¿Qué te apetece decirles a los oyentes? Bueno, pues que les esperamos este fin de semana, que se muevan, que están muy cerquita los tres espacios están cerquita y que no quita ir el viernes al teatro para ir el sábado, que seguramente que los precios son asequibles y que, bueno, que nos sigan, que nosotros hacemos todo para ellos, así que sin ellos no somos nada, que vengan al teatro. Espacio de Cultura al Día, los jueves en Radio Tudela Radio. Muchas gracias, Maite. A ti, muy amables. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera.